En los planes divinos, todo está listo para que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, después del anuncio del precursor, empiece su ministerio público. El doctor Abelardo Limón nos da más detalles en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Avanzamos con más de nuestro estudio de la vida de Jesucristo. Hoy comenzamos la lección 5, el comienzo del ministerio público de Jesucristo. Amable oyente, vamos a tomar material de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para esta lección. En esta lección vamos a comentar en breves palabras el ministerio de Juan el Bautista, pero vamos a enfocarnos sobre el ministerio de Cristo, desde su bautismo a la tentación en el desierto, a los primeros discípulos y a el primer milagro. Recordará bien que en la lección anterior, el Señor Jesucristo vivía en su hogar de Nazaret, pero ahora había llegado el momento de dejar a un lado las herramientas de carpintero y salir de la obscuridad del anonimato a la luz del ministerio público. Sin embargo, no se dio a conocer a la nación judía sin previo aviso, porque ya estaba escrito por el profeta Malaquías de la siguiente manera: «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí». Antes de escuchar las bellas palabras llenas de gracia del Señor Jesucristo, la nación judía tenía que oír la voz profética que durante 400 años había estado callada. Esta es la de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo dijo así: «Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista». Esto lo encontramos en Lucas 7:28. El ministerio de Juan el Bautista es algo muy importante para estudiar. Vamos a considerarlo ahora. En el nacimiento de Juan el Bautista hay muchos detalles, incluyendo la anunciación divina, los padres ancianos y estériles y su nombre designado, que significa don de Jehová. Sabemos que Juan el Bautista pasó su niñez junto a sus padres y sujeto al más estricto cumplimiento de la ley de los judíos, y estuvo en el desierto hasta el día en que se mostró a Israel. Juan el Bautista había sido dedicado y consagrado a la obra de Dios y había tomado voto de Nazareo, sobre lo cual se habla en el capítulo 6 de Números. Aquí cabe señalar entre Nazareno y Nazareo. Una tiene la N y el otro no. El primero se refiere al que es oriundo de la ciudad de Nazaret. Repetimos, un Nazareno es de Nazaret. El segundo quiere decir apartado o separado. Un nazareo es apartado o separado. Este es el nombre que se aplica al hombre que se dedica a una vida de abstinencia estricta con el fin de consagrarla al Señor. Juan el Bautista tomó precisamente este tipo de voto. De esta manera, vestido con piel de camellos y cinturón de cuero, comiendo sencillamente miel silvestre y langostas, Juan alzó su voz y comenzó la labor profetizada por el ángel, cuando dijo: «E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». En el capítulo 3 de Mateo, leemos, amable oyente, que el comienzo de su ministerio fue en el desierto de Judea. Lucas nos dice que era por toda la tierra alrededor del Jordán. Los dos, Mateo y Lucas, se refieren a aquella parte al oeste del Mar Salado, el Mar Muerto, y a la ribera meridional del río Jordán. Esto corresponde al desierto de Judea. El mensaje de Juan fue este: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Sabiendo bien cómo es el hombre, sin temor alguno, descubría los pecados de sus oyentes y en palabras claras, pero fuertes, los denunció. Cuando Juan usa la palabra «arrepentíos», está usando la palabra griega «metanoein», que tiene que ver con cambiar el pensamiento y propósito. No con hacer penitencia, como algunos dirían. De nuevo, la palabra arrepentíos tiene que ver con el cambio del pensamiento o del propósito. Este cambio conduce inevitablemente a una transformación de la vida exterior que generalmente llamamos regeneración o una vida reformada. El resultado de este cambio no depende de la tristeza que se experimenta por lo hecho anteriormente, porque uno no cambia por tener tristeza, no, amable oyente, sino que es un cambio de actitud, total hacia lo que es la verdadera voluntad de Dios. De modo que podemos decir, el verdadero arrepentimiento que Juan exigía era mucho más que una experiencia emocional. Era un cambio radical de pensamiento y de obra. Acompañado a la predicación de Juan, había el rito del bautismo, palabra que quiere decir inmersión o ser sumergido. Sin embargo, este rito no era algo nuevo o algo extraño para los judíos, pues era algo que se había ya practicado durante muchos años entre ellos, pero esta vez el bautismo estaba investido de una autoridad celestial. Este bautismo o inmersión se la realizaba después de la confesión de pecados y era para arrepentimiento. En el texto original es muy importante conocer esto, amable oyente. El orden de las palabras es un poco difícil de entender, pero puede decir lo siguiente: os bautizo en agua como resultado de vuestro arrepentimiento. Volvemos a la palabra anterior, como resultado del cambio radical de pensamiento y de obra que ahora la persona ha hecho. Es decir, os bautizo en agua con el fin de que os arrepintáis. Vemos, sin embargo, que en el libro de Lucas, Lucas exhorta a los oyentes a hacer frutos dignos de arrepentimiento, lo cual nos lleva a la conclusión de que el bautismo se administraba como resultado o consecuencia del arrepentimiento. Notamos de paso que este bautismo no era de niños o inocentes, por cuanto se administraba previa a la confesión de pecados, y vemos que los niños o los inocentes no pueden tomar este cambio radical de pensamiento y de obra. También cabe mencionar el testimonio en cuanto al Señor Jesucristo mismo, que no comentaremos, pero sugerimos la lectura de Marcos 1, del 7 al 8, Mateo 3, del 13 al 17, y de Lucas 3, del 21 al 23. Pasemos ahora precisamente a esto, el bautismo de Jesucristo por medio de Juan el Bautista. Habían transcurrido alrededor de 6 meses desde que Juan comenzó su ministerio, cuando un día se presentó el Señor Jesucristo. El hecho de que estuviera presente era ya suficiente para llamar la atención, pero cuán grande fue su sorpresa cuando Juan el Bautista vio a Jesús entre los candidatos para el bautismo. Juan, al principio, no quiso bautizarlo y le dijo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero el Señor Jesucristo le dijo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Aquí surge la pregunta, ¿por qué quería Jesús ser bautizado? No era porque tenía necesidad de confesar sus pecados o de arrepentirse, porque él era libre de pecado. Además, él no tenía la necesidad de un cambio radical de pensamiento y de obra, porque él ya tenía el pensamiento de la mente de Dios y obraba conforme a lo que Dios el Padre le decía. En Juan capítulo 8, verso 46, Cristo mismo nos dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ciertamente, en Jesucristo no había tacha ni culpabilidad alguna. Así que la respuesta es que este era el paso inicial en su ministerio público. El bautismo de Juan marcaba la transición a una nueva época, pues él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue conveniente que el rey también tomara este paso, dándonos así su ejemplo. Además, sabemos que de esta manera Cristo mismo pudo identificarse con nosotros, con la raza humana. El apóstol Pablo nos dice claramente en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por supuesto que esto se realizó en todo su significado en su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, aquí, al principiar su ministerio público, Cristo tomó el primer paso para realizarlo. Las primeras palabras del Señor al comenzar su obra fueron las siguientes, Mateo 3:15. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Incuestionablemente, querido oyente, al someterse al bautismo, se identificó con toda la raza humana y con nuestro pecado, porque aunque no pecó, cumplió con la nueva ley, abriendo el camino para que sigamos su ejemplo. Vemos luego que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo en forma de paloma. Esto fue, en primer lugar, un testimonio en cuanto a su persona y a su obra. Fue además también la investidura del poder del Espíritu Santo, sin la cual no iba a poder cumplir satisfactoria y adecuadamente su misión y su obra. En verdad, que Él era Dios y hombre, y hemos estado acostumbrados a pensar que por ser divino, eso era todo lo que se necesitaba. Sin embargo, no fue así. Su naturaleza humana tuvo que estar constantemente sostenida y fortalecida por la presencia permanente del Espíritu Santo. Lo mismo en nuestras vidas el día de hoy, amable oyente. Es este don del Espíritu Santo en su bautismo que fue para Cristo un verdadero Pentecostés, a través del cual pudo consagrarse a la obra y de ahí en adelante pudo decir en su sentido real, «El Espíritu del Señor está sobre mí». Por esto también su Padre Celestial pudo decir, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Mateo, Marcos y Lucas, los tres, registran que inmediatamente después de su bautismo y después de que el Espíritu Santo reposó sobre él, Jesucristo fue llevado por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo al desierto. Durante 40 días y 40 noches estuvo en aquellos lugares áridos y desérticos y nos preguntamos, ¿qué pensamientos habrían cruzado por su mente? Qué interesante que desde su niñez había tenido la mirada puesta en aquella obra que sabía ya tenía que realizar. Y el conocimiento de su obra mesiánica y redentora era lo que dominaba todo su ser. Ya había dado el primer paso decisivo en su ministerio, pues había sido investido de la plenitud y poder del Espíritu Santo. Todo el vasto panorama de su vida estaba desplegado delante de él y su mente estaba absorbida con las emociones e ideas en cuanto a todo aquello. En medio de esta situación, el diablo vino para tentarle. Y esto plantea la siguiente pregunta para nosotros. ¿Podía el Señor Jesucristo pecar? Ahora bien, si no podía pecar, ¿cuál fue el propósito entonces de la tentación? Estimable amigo que escucha, puesto que no hubiera servido de nada, pero por otro lado, si podía pecar, ¿era él verdaderamente Dios, sabiendo que Dios no puede pecar? Las respuestas a estas preguntas en la próxima reunión. Nos toca terminar esta entrega con la primera parte, por decirlo así, de la tentación del Señor Jesucristo, que hemos de ver más ampliamente en la próxima edición de este programa. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre nuestros estudios por correspondencia o los programas de radio? Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.